Hola, buenas. Esto es producción musical creativa por Espiral Sound. El marketing parece un montón de palabras en inglés usadas a medida para que nadie las entienda. Eso me parece a mí, que yo también uso muchos anglicismos y no es a propósito, no es para confundir. Lo que pasa es que al usar tanto esas vainas, esos anglicismos, como que se va quedando el concepto, la idea clave. De eso quiero hablar hoy, del concepto clave, la idea necesaria y suficiente para que muevas tus nalgas y te pongas a hacer marketing musical cuanto antes. En pocas palabras, el marketing musical es el conjunto de estrategias creativas y herramientas que utilizas para conectar con tu audiencia, promover tu música y construir una base de seguidores sólida. Así de fácil es saber qué carajos puedes hacer para que tu audiencia quiera consumir tu música, asistir a tus conciertos, apoyarte y comprar tu merchandising. Algunos dirán, pues quiero que consuman mi música porque es muy buena y quiero vivir de ello. Mec, error. A las personas no les interesa lo que tú puedas lograr, les interesa aquello que ellos pueden lograr o beneficiarse de ti y de tu proyecto musical. ¿Cómo les ayudas? ¿Qué estás haciendo por ellos para que realmente se comprometan con tu música? Una cara bonita y cantar afinado a lo mejor ayudan, sí, pero vamos más allá. Conozco artistas bien feos, o bueno, con una belleza picasiana, como Fito Cabrales, el cantante de Fito y Fitipaldis, con su debido respeto porque es un artistazo y amo su música y la calidad de sus letras. No hay cosa que más me llene que hacer canciones y tocar, o sea que no tengo otro plan. A lo que me refiero es que el aspecto físico puede pasar a un segundo plano. ¿Por qué la gente conecta con la música de Fito? Por la calidad de sus canciones. Están muy bien producidas, tienen arreglos interesantes, generan contrastes, no son monótonas y las letras, uff. Si no has escuchado a Fito, te lo recomiendo porque su habilidad para escribir es de las mejores que tienen los españoles. La gente conecta con la música de Fito porque conectan con su persona. Tus fans no solo consumen tu música, te consumen a ti, como persona. Tu forma de expresarte, cómo vistes, tu postura, tus palabras, tus movimientos, los colores de tu marca, la puesta en escena, es un conjunto. O sea, si eres grupo, lo mismo. La gente consume quiénes son como personas. Por eso, una clave del marketing musical es el autoconocimiento, porque a partir de ahí puedes saber lo que quieres transmitir con tu música, tus valores, tus objetivos. Es lo que llama Lilian Casares, consultora de marketing para artistas. Ella dice que es clave determinar el ADN musical del artista o grupo. Se trata de que cultives tu identidad, aquello que te hace único o única, para que puedas construir una reputación duradera en la industria musical. El ADN lo llevas adentro, en el fondo ya sabes quién eres. Quizás solo te hace falta un impulso para que descubras tu identidad y la potencies al máximo. El ADN son tus creencias, personalidad, valores, misión, visión, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Para definir tu ADN, toma lápiz y papel y hagamos el siguiente ejercicio. Escribe tus resultados. ¿Qué música haces? Por ejemplo, soy Ciro y hago rock alternativo. Ahora apunta tu propuesta de valor. ¿Cómo lo conseguirás? Anota aquello que te diferencia del resto de artistas. ¿Por qué quieren escucharte a ti y no al vecino? Por ejemplo, me diferencio porque no soy un virtuoso con los instrumentos, pero tengo una conexión profunda y espiritual con la naturaleza que expreso a través de mi música y mis letras. Ahora escribe el personaje de tú, como solista o de tu grupo. ¿Quién eres o quiénes son? El personaje es la personalidad de tu proyecto, tus valores, intereses y creencias. Por ejemplo, la personalidad de mi proyecto es mostrarme tal cual soy, sin tapujos y expresando esa conexión profunda y espiritual que siento con el mundo que habitamos. Por último, escribe el propósito. ¿Por qué haces lo que haces? Muchas veces pensamos que el propósito es vivir de la música, o porque me gusta la música, o porque quiero ser famoso o famosa y tener mucho dinero. Y bueno, sí, está bien eso, pero busquemos algo menos vacío y menos banal. El propósito debe ir mucho más allá, debe ser un propósito colectivo, que busque ayudar a las personas a través de tu mensaje artístico. Debe ser un propósito que invite a tus fans a participar en un proyecto musical, que ellos se sientan parte de algo mucho más grande que ellos mismos. ¿Quieres que te cuente qué es aquello que hace que tus fans se obsesionen con tu música? Fácil, mándame un DM a mi Instagram, cirogalvis-bajo, con la palabra secreto, y te cuento más detalles. Si no tienes Instagram, está bien, a mi correo, ciro@espiralsound.com. Y si eres artista y no tienes Instagram, empezamos mal. Lamento decírtelo, pero eres parte de la industria del entretenimiento, de la industria musical. Eres parte de una industria que mueve millones de dólares al año. Y tu principal función es entretener. Con entretener no me refiero a estar contando chistes por ahí. Me refiero a que con tu forma de comunicar personal, cada artista o grupo es diferente y tiene una forma de entretener diferente. El caso es que tienes que convertirte en un imán en las redes sociales, en esa persona con capacidad de atraer miles o millones de ojos a tu canal de televisión personal. Eso es el Instagram, un canal de televisión hecho para ti. Y tú te encargas de construirlo a tu medida y decides qué mostrar y qué no. Por eso te digo, mándame ese DM con la palabra secreto y te cuento más sobre marketing musical y cómo hacer para que tus fans se obsesionen con tu música. Claro está que no te voy a prometer que serás viral, pero sí te puedo echar una mano para que tengas luz y llama en el laberinto de la industria musical. Como artista o grupo eres una empresa con patas. Es momento de tener verdad y verlo así, no hay de otra. Ya sé que el arte lo romantizamos y no queremos que parezca que hay dinero detrás, pero lo hay, es lo que hay. Entonces, al ser una empresa con patas, hay que tener claro que eres una marca personal. Y como te dije antes, tus fans te consumirán por quién eres y lo que transmites como persona. Las personas no le compran a las marcas, le compran a las personas. Por eso hay que dar la cara en la medida de lo posible. Sé que hay excepciones como Slipknot o Daft Punk que usan máscaras y no muestran sus rostros. Pero bueno, generalizando, es clave dar la cara, exponerse al público, tanto real como virtual. En internet hay un mundo de oportunidades para crecer tu proyecto musical. Por eso quiero enfocarme en el marketing digital, el marketing de internet. Gracias a internet se democratizaron las posibilidades para artistas y grupos independientes de poder sacar adelante sus proyectos sin necesidad de firmar con una discográfica poderosa. Ahora tienes acceso directo a tu audiencia a través de plataformas de streaming, redes sociales y tu propio sitio web. Pero, ¿cómo aprovechas realmente estas herramientas? El secreto está en dominar el marketing digital. Esto no significa solo tener perfiles en todas las redes sociales y subir tu música. Se trata de algo mucho más allá, de tener estrategia, entender cómo funciona cada plataforma y cómo puedes usarlas para conectar de manera profunda con tu audiencia. Primero necesitas un plan. Define tus objetivos claros. ¿Quieres aumentar tu base de seguidores? ¿Quieres promocionar un nuevo lanzamiento? ¿O quizá deseas incrementar las ventas de tu merchandising en línea? Cada objetivo requerirá diferentes tácticas y enfoques. Luego, optimiza tus perfiles en redes sociales. Tu biografía, fotos de perfil y portadas deben reflejar tu identidad artística de manera coherente. Usa un tono de voz consistente en tus publicaciones para construir una marca personal sólida y auténtica. El marketing es full repetición. Que la gente vea una, mil, dos mil veces tus publicaciones, tu estética, tu música, tu proceso de producción, cuando estás en el estudio, cómo compones tus conciertos y hasta tu vida personal, lo que quieras mostrarte de ella. Más vale iniciar ahora que nunca hacerlo. Puede que te dé pereza parecer un influencer o un youtuber, lo sé. A mí esos personajes me dan pereza. Pero es lo que hay. Si no, dime qué otra opción tienes para promocionar tu música. Antes de las redes sociales también se hacía marketing. Se iban a los canales de televisión, periódicos, revistas, eventos, en físico. Bueno, había muchas formas. Y hoy en día, claro que puedes seguir haciendo lo mismo. Pero dime, ¿cuánto puede costar un anuncio en la TV o en la radio? Y ahora dime, ¿cuánto puede costar anunciarte en Facebook o Instagram o TikTok? Una diferencia abismal. Puedes llegar a aquellas personas que se pueden interesar en tu música con el mensaje adecuado y ya no hace falta enviar mensajes genéricos. Y lo mejor, puedes medir qué anuncio funciona más y puedes dejar de publicar aquellos anuncios que no son efectivos. Si a la gente no le está interesando tu anuncio, puedes detenerlo, corregir y volver a probar. El marketing digital es una maravilla. Pero cuidado. Antes de invertir un solo dólar o euro en publicidad de tu nuevo single o tu nuevo álbum, presta atención porque lo que te voy a decir es clave. Tatúatelo. Antes de invertir, hay que planificar. Imagina que estás en un laberinto y no tienes ni idea dónde está la salida. ¿A que sería muchísimo más fácil si tienes un mapa? Pues claro, con un mapa, hasta el gato de mi novia puede salir del laberinto. Crea tu propio mapa, crea tu plan de marketing. Así trabajan los profesionales, así trabajan los grandes artistas que han firmado con disqueras y son famosos. Hacen las cosas bien, con amor. Hombre flojo no conquista mujer guapa, y mujer floja no dura ni medio día en una relación. Otra frase que te puedes tatuar. A partir de hoy voy a hacer todo con amor y entrega. Desde tus canciones, tu marketing, el contenido que subes a redes, todo, no hay excepción. Yo persigo la excelencia, no la perfección, y me entrego en cuerpo y alma al producir las canciones a los artistas y grupos. Las produzco como si fueran mías y no descanso hasta ver esa media sonrisa que se enmarca en el borde de sus labios. Te voy a contar una corta historia sobre lo que hago y enseguida seguimos con el podcast. Soy productor musical porque siento una llama interna que no se apaga, una llama olímpica que me impulsa a crear canciones. Está en mi ADN, no lo puedo evitar. Lo necesito como el agua y el aire para vivir. Durante una audición de grupos, cuando recién empezaba con la música, uno de los jueces quiso apagar esa llama, diciendo que nuestra música no valía para nada. En ese momento se desvaneció el tiempo y tan solo escuchaba los latidos de mi corazón apagándose lentamente. Era una colilla de cigarrillo pisoteada en medio de un charco en un callejón oscuro y destruido. Y ese momento fue la chispa que encendió la llama para mejorar mis habilidades de crear canciones. Por eso quiero invitarte a que escuches el sonido que soy capaz de conseguir. Y no hay mejor prueba que enseñándote la música que hago con Jaguar Guane. Esto es Rock de la Selva, y la canción para presentarlo se llama La Verdad. No voy a decir de qué trata esta canción, porque la idea es que cada persona le dé su propio significado. De todas formas, te daré una pequeña pista, por ser oyente fiel del podcast. Te la doy enseguida, pero antes, te invito a que busques en YouTube, Spotify, Apple Music, o en tu aplicación favorita, el nombre Jaguar Guane. Es mi nuevo proyecto y me encantaría compartirlo contigo. Mi música es tu música, y es un honor para mí que la escuches. Más fácil aún, buscas el Instagram jaguar-guane y ahí están los enlaces del perfil. Jaguar es como el animal y guane se escribe G-U-A-N-E. Ok, entonces la canción explora temas espirituales, filosóficos, busca respuestas en la naturaleza, la música y en la vida que existe en nuestro planeta a través de preguntas profundas. Es como un viaje por una selva especial donde todo tiene una conexión poderosa con el cosmos y la fuente de la vida. Ahora dime, para ti, ¿qué es la verdad? En esta canción hallarás la verdad oculta y tienes que descubrirla y descifrarla porque cada persona la puede interpretar a su manera. Si ves el videoclip, encontrarás muchas respuestas. Te dejo los enlaces en las notas del programa para que escuches La Verdad y me digas qué tal te parece. Y si quieres que la desentrañemos en algún podcast, también podemos hacerlo. Y así aprendes mucho más de producción musical. Al ser oyente de nuestro podcast, sé que eres un músico o amante de la música con buen criterio y por eso me sería de gran ayuda tu opinión sobre esta canción. Volviendo a lo que estábamos hablando, cuando hagas contenido para las redes, no se trata solo de promocionar tu música constantemente, sino de compartir contenido que realmente interese a tu audiencia. Puedes mostrar el proceso de creación de una canción, puedes hacer preguntas a tus seguidores, o incluso organizar concursos o sesiones de preguntas y respuestas en vivo. No te olvides del poder del video. Las plataformas como YouTube, TikTok e Instagram son ideales para mostrar tu personalidad y conectar emocionalmente con tus fans. Desde detrás de escena hasta performance acústicas íntimas, el video puede ayudarte a destacar y diferenciarte. Y de nuevo, antes de ponerte a crear contenido como loco o loca dando saltos en un campo de golf, ¡stop! Un receso para determinar tu ADN musical, tu propuesta de valor y luego otro receso para determinar quién es el prototipo de tu fan ideal. Defínelo al más mínimo detalle. Conoce sus sueños y deseos, sus miedos y frustraciones. Apúntalo todo en un papel o en un documento de Word como te guste más. Si ya lo tienes bien apuntado y desmenuzado, ahora sí, ya puedes crear contenido de valor hecho a medida para tu fan ideal, teniendo en cuenta aquellos puntos en común que tienen ustedes, para que puedas crear contenido que esté alineado con tus valores y que conecte con tu fan ideal. Qué genial y fácil decirlo, ¿no? Ahora hay que hacerlo. Ponte manos a la obra y pule tus redes sociales o inicie de una vez, no lo aplaces más. Que entre más pasa el tiempo, menos oportunidad tendrás de mostrar tu música con el mundo. Eso me pasó a mí, yo me he tardado un montón de tiempo hasta que ahorita, hasta hace poquito, este año, en mayo más o menos, inicié a mover mi Instagram. Imagínate, todo lo que me tardé. Pues también por eso lo hago, a moverle esas nalgas. Mientras más aplaces crear canciones, hablar con tu productor y promocionarlas, mientras más dejas eso para mañana, menos avanzarás y muchísimos otros artistas te están tomando ventaja, estarán conectando con esos fans que también pueden ser tuyos. Y esto es lo bonito de la música, que los fans pueden ser compartidos. Abandonemos esa mentalidad escasa que piensa que los otros artistas nos roban los fans. No es así, la música es infinita y mientras más personas hagan música, estoy seguro de que el mundo será mejor. Aquellos que les gustan los Foo Fighters perfectamente pueden escuchar a los Red Hot Chili Peppers, a Rihanna, a Madonna y a Bad Bunny si quieren. Dejemos de pensar que otro artista o género es peor o mejor. Si no te gusta un artista es fácil, no lo consumes, pero hay público para todos los gustos. Cuando crees contenido, la consistencia es fundamental. Mantén una programación regular de publicaciones y mantén el contacto con tus fans. Responde a los comentarios y mensajes directos para mostrarles que te importa su apoyo. Te voy a mencionar otro medio interesante que es el email marketing, así como tip extra del podcast. Una lista de correo electrónico es eso. Eso te permite comunicarte directamente con tus fans sin depender de los algoritmos de las redes sociales. Con lo cual puede ser interesante porque Si tienes en cuenta el email, si cambia el algoritmo de Instagram y dejan de mostrar tus publicaciones, siempre tendrás a tu amada y apreciada base de datos de emails para promocionar tus conciertos y lanzamientos. Y otro truquito de marketing es el podcast, tanto en audio como en video. Siento que el podcast es muy bonito porque conectas con las personas a niveles más profundos que con el contenido efímero de las redes sociales, que para mi gusto es demasiado tonto y banal. El contenido como un podcast o un libro o una película te permiten conectar y profundizar en temas que con los videos de 1 minuto y 30 segundos jamás vas a poder. Por eso tus fans van a poder conocer mejor quién eres y por qué haces música. Entonces analiza y ajusta tus estrategias. Utiliza las herramientas de análisis de cada plataforma para entender qué contenido resuena más con tu audiencia y ajusta tu plan en consecuencia. Recuerda que el marketing digital no es una ciencia exacta, pero con creatividad y consistencia puedes construir una comunidad sólida y comprometida que apoye tu carrera musical a largo plazo. Lo que quiero contagiarte en este podcast, impregnarte así como un virus, es que veas tu carrera musical como la suma de todo lo que haces en 1, 2, 3, 5, 10 años. Que veas esto como una carrera que tiene que ser sostenible. De nada vale obtener un hit si luego no sigues lanzando música cada vez de mejor calidad. De nada valen 10.000 seguidores si solo te compran entradas 10 personas. Yo prefiero tener 1.000 seguidores donde 800 me compren entradas. Y otra cosa importante con las métricas y las reproducciones de los videos de Instagram y TikTok. Imagina que has hecho todas las tareas del podcast de hoy y comienzas a crear contenido hecho a medidas para tus fans. Entonces, un día te da por subir a tu perro tocando el piano. De repente te haces viral, o mejor dicho, se hace viral tu perro, el Beethoven. Entonces comienzas a subir todos los días videos de tu perro y obtienes una buenísima respuesta de reproducciones y estadísticas y te empieza a seguir un montón de gente. Pero de ese mundo de gente que te sigue, ¿cuántos se interesan por tu música y no por tu perro? Tendrías que enseñarle a tu perro a tocar el piano y te lo llevas de gira y tú eres su manager. ¿Me sigues? Si solo estamos pendientes de ser virales, puede que sacrifiquemos nuestros valores y nuestro objetivo de tener una carrera sostenible en la música. Por eso hay que tener cuidado y ojo crítico con las cifras y las métricas. Porque puede que subas un video que no sea viral, pero que llegue a impactar a esa persona que por verlo se enamora de ti y de tu música y ganas un fan fiel que te va a apoyar y comprar tus entradas y merchandising y discos y lo que sea. ¿Tiene eso sentido para ti? Claro, vamos a seguir adelante. Recuerda que todo lo que haces en tu carrera musical suma. No te obsesiones solo con las cifras y métricas, sino que también con conectar de verdad con quienes realmente se identifican contigo y tu música. Cada paso en este camino es una oportunidad para crecer y aprender. Mantén siempre el enfoque en la calidad y autenticidad de tu arte. No se trata solo de ganar seguidores, sino de construir una comunidad sólida y comprometida que te acompañe a lo largo del camino. Ahora que tienes todas estas herramientas del marketing digital a tu disposición, es momento de actuar. No esperes a que las oportunidades lleguen solas. Créalas tú mismo o tú misma. Aplica tu plan con pasión y consistencia. Aprovecha cada plataforma y recurso para conectar genuinamente con tu audiencia. Al momento de meterte en alguna red social, es clave pensar en dónde están tus fans. Y no te metas en todos lados, no hace falta, y vas a dispersar tus esfuerzos. Es mucho más eficiente elegir una, máximo dos redes sociales y enfocarte full en ellas. Te recomendaría Instagram y TikTok porque ahí está todo el mundo. Y si tienes que elegir una, me quedaría con Instagram, pero bueno, esto ya es decisión de cada uno. Recuerda que el proceso puede ser desafiante y requiere paciencia. No te desanimes por los obstáculos. Cada experiencia te fortalecerá y te acercará más a tus metas como artista o grupo independiente. Así que dale con toda. Haz que tu música y tu arte brillen en el universo digital. Conviértete en esa voz que resuena y en ese artista que deja una marca duradera en la industria musical. Estoy seguro que con tu talento, dedicación, buena música y una estrategia de marketing bien definida, lograrás alcanzar el éxito que te propones. Si quieres un productor musical apasionado y dedicado por conseguirte el mejor sonido posible y además también que se involucre con el marketing de tus canciones, deja de aplazarlo y comienza de una vez a invertir en tu proyecto. Envíame un DM en mi Instagram, cirogalvis-bajo, con la palabra espiral y te cuento más detalles de cómo podemos trabajar juntos. Todo negocio requiere una inversión. Hasta ahora no conozco el primer negocio que no requiera de una inversión. Para crecer y despegar hay que invertir, te puede gustar más o menos, pero así funciona el mundo en el que vivimos. Es como por ejemplo un panadero, necesita un horno, comprar aceite, harina, pagar la factura de la luz. Pues lo mismo tú como músico, necesitas crear canciones, videoclips, contenido. Al final necesitas construir un equipo que te ayude a crear una fábrica de crear canciones, que tengas ya un método para producir música y subirla a internet. Y con un productor ya estás iniciando tu camino. Entonces es hora de tomar acción, crea canciones, crea contenido y vuélvete recurrente para existir en la mente y el espíritu de tus fans.